está esto. Vamos, no, no, no, pásame el periódico, vamos, vamos. Sí, bueno, aquí en esta pila hay una porquería de periódico que te puede servir. Pásame vinagre. ¿Y vinagre? ¿Para qué? Ah, pues, vas a ver cómo va a quedar. Ah, pero así quedó limpiecita. Limpiecita como un sol. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Para que tú veas la capacidad de caraduras que tienen más de uno de esos dirigentes opositores. Mire, camarada, ya está bueno que dejemos que nos arrebaten nuestra bandera y nuestros instrumentos de lucha. Yo creo que es hora de retomarlo. Yo le doy un llamado aquí a la gente que me está escuchando. Hermano, se trata de patria. Se trata de nuestros hijos, de nuestro país. Entren que caben 100. Ay, que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. La Ventana, con Randolph Borges y Enza García. Eres mi madre negrita, cuánto te adoro, y hoy te dedico los versos de esta canción. Con tus arrullos y abrazos me consolaste. Gracias a ti, madre hermosa, por lo que soy. Hoy agradezco a la vida el regalo que me dio de darme una madre hermosa con tu ímpetu y valor. No dudaste en defenderme cuando más necesité y también me reprendiste cuando mal yo me porté. Eres mi madre, mi flor dulcita. Con tus consejos me guiaste mi crecer. Tus desvelos, tus esfuerzos me hicieron hombre de bien. Hoy te adoro, madrecita. Eres mi alma y mi ser. Eres mi madre, mi flor dulcita. Con tus consejos tú guiaste mi crecer. Tus desvelos, tus esfuerzos me hicieron hombre de bien. Hoy te adoro, madrecita. Eres mi alma y mi ser. Que tú pasaste, nos entregaste tu vida y tu bendición. Bella familia que uniste junto a mi padre. Bello regalo en la vida tenerte hoy. Me enseñaste la importancia de ayudar a los demás, de querer siempre a la patria y vivir con humildad. Eres mi mayor ejemplo de fuerza y honestidad. Tu optimismo, madre mía, me hizo siempre progresar. Eres mi madre, mi flor dulcita. Con tus consejos me guiaste mi crecer. Tus desvelos, tus esfuerzos me hicieron hombre de bien. Hoy te adoro, madrecita. Eres mi alma y mi ser. Eres mi madre, mi flor dulcita. Con tus desvelos tú guiaste mi crecer. Tus desvelos, tus esfuerzos me hicieron hombre de bien. Hoy te adoro, madrecita. Eres mi alma y mi ser. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 12 de mayo de 2014. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En la dirección general de la estación, Manuel Lazo. En los controles, mire esos ojitos sonrientes, Luiger Loya. Muchos aplausos para nuestro Luiger. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, esta servidora, Enza García. Con muchos besos, abrazos a mapuches, buenas vibras y bendiciones para todas y todos ustedes. Randolph Borges está corriendo, ya se está sentando. Randolph, toma aliento, saluda. Aquí estamos. Muy buenos días, feliz fin de semana que acaba de pasar. Y por supuesto, el inicio de esta nueva acá en La Ventana, que ya se abre de par en par. ¿Cómo le va a esa canción? Muy bien, abrimos la ventana con Gerardo Valentín y este tema en el año del joropo, este joropo dedicado a la madre. Eres mi madre, se llama este tema, y desde aquí todo nuestro abrazo, reconocimiento, admiración a todas las madres en su día. Fue el día de ayer, pero como ayer no hubo ventana, pues aquí estamos, mandándole un abrazo a todas las madres venezolanas y a todas las madres del mundo. Como hizo el día de ayer el presidente Nicolás Maduro, que le envió un caluroso saludo a las madres venezolanas y les dio una excelente noticia a muchas de ellas, ya que 100.000 madres del barrio serán incluidas en la misión Vivienda. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó los recursos y la creación de un programa de atención a las madres venezolanas que permitirá que 100.000 integrantes de la misión Madres del Barrio sean incluidas en la Gran Misión Vivienda Venezuela. Esta información la dio a conocer la ministra para la Mujer y la Igualdad de Género, Andreína Tarazón, durante un acto de las mujeres de la misión Madres del Barrio en el Círculo Militar en Caracas, a propósito de celebrarse este domingo 11 de mayo, el Día de las Madres. Señaló que esta acción se va a traducir no solamente en el apoyo y en la atención de 100.000 madres, sino además de su entorno familiar. Estamos hablando de una política de atención y dignificación de la vida de más de 500.000 personas a nivel nacional, precisó Tarazón. El punto de cuenta fue firmado además por el vicepresidente para el área social, Héctor Rodríguez, y el ministro para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina. El día de ayer también hubo homenajes a las madres venezolanas. La Orquesta Filarmónica agasajó a las madres con un concierto de valses en la sala José Félix Rivas del Teresa Carreño. Bueno, y todos y cada uno de nosotros compartió con las madres de su familia, ¿no? Aquí estamos hablando. Yendo a otros temas, pues el 52%, esto lo reseña el diario Ciudad Caracas, el 52% de los venezolanos valora positivamente la gestión de Maduro. Esto de acuerdo con el último estudio de la encuestadora Interlaces, efectuado entre el 2 y el 7 de mayo. Así lo informó el periodista José Vicente Rangel a través de su programa televisivo José Vicente Hoy, donde indicó que hubo un ascenso de un punto porcentual entre quienes califican de muy buena o de regular hacia buena las políticas del Estado al mandatario nacional con respecto a la investigación realizada a principios de abril. Quienes consideran la gestión como de regular a mala, mala o muy mala suman un 46%. Este estudio se basó en 1.200 entrevistas y arrojó que restablecer la esperanza y mejorar la gestión económica son los retos estratégicos de Maduro. Por otro lado, dijo José Vicente Rangel, que la política injerencista del gobierno de Estados Unidos se hace cada vez más evidente, pues la vocería de agresiones ya ha escalado hasta el propio mandatario norteamericano Barack Obama, quien suele hacer capciosas referencias sobre el gobierno venezolano. Afirmó e hizo mención del caso del secretario de Estado John Kerry, quien hizo observaciones impertinentes sobre el proceso de diálogo, pretendiendo dictar normas de comportamiento, por lo que explicó que los basamentos del gobierno norteamericano ratifican la intención injerencista de Estados Unidos y su propósito de atentar contra la soberanía y la estabilidad democrática de la patria de Bolívar. Pero bueno, ya estamos claros que eso siempre ha sido así desde que Hugo Chávez tomó el poder, y esta política se continúa. También José Vicente Rangel aprovechó para fustigar la posición que ha tenido la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, ubicada en Caracas, ya que se ha convertido en el motor de las acciones de calle más radicales. Reveló que esta universidad recibió hace algunos días la visita del padre general de la Compañía de Jesús, Adolfo Nicolás, quien en un acto se colocó una franela con la mano blanca estampada, símbolos de algunos estudiantes, para generar acciones de calle. ¿Qué le parece? El simbolito de Otpor, ¿no? El padre general de los jesuitas, de la Compañía de Jesús. Ay, caramba, caramba. ¿En qué compañía siempre están estos estudiantes? Siempre la jerarquía de los jesuitas pegándose al más poderoso, ¿no? Arrimándose al más poderoso. Vivan los jesuitas asesinados por la derecha en la UCA. Verdaderos sacerdotes, verdaderos jesuitas. Bueno, este fin de semana hubo actividad también con la gente joven del país. Los liceístas tuvieron una asamblea importantísima, brillante. Además, la participación de muchos de estos muchachos liceístas en el Fermín Toro, acá en Caracas, donde se llevaron a cabo conversatorios, iniciativas de este sector de nuestra sociedad que antes era prácticamente proscrito, ¿no? Sí. Antes los liceos, la actividad política que se originaba en los liceos, mira, era perseguida, reprimida con gas del bueno, liceos allanados, muchachitos con camisa azul, con camisa beige, metidos en las jaulas de la policía metropolitana. La persecución que se hizo sobre los movimientos políticos estudiantiles era terrible en los años de la Cuarta República. Ahora vemos una juventud liceísta participativa, protagónica, propositiva. Y este acto que encabezó el presidente Maduro junto a los estudiantes. Oye, cuando yo vi a Maduro hacer lo que hizo con los medios de comunicación, que estaban allí presentes, medios, por supuesto, de nuestro sistema de comunicación. Estaban las cámaras por delante y me recordó mucho al comandante Chávez, el presidente Maduro, en este acto. Dije, oye, estas cámaras que están aquí por delante, entre los estudiantes y el podio, ¿qué hacen aquí? Oye, por favor, voy a pedir que las cámaras las retiren, las replieguen hacia otro sitio, ubíquense mejor, porque yo vine a reunirme con los estudiantes, no con las cámaras de televisión. Y los estudiantes, bueno, aplaudiendo a rabiar allí. Y es esto, es el papel protagónico que tiene hoy el joven venezolano en la Revolución Bolivariana. Todo lo que contrario, nunca la tuvo. En la Cuarta República no la tenía. Y todo lo contrario de lo que pregona la oposición en nuestro país, que hay exclusión, que no se conversa, que no... Mira, cuántas veces he invitado al diálogo, incluso a sectores opositores de estos movimientos estudiantiles encabezados por guarimberos y terroristas. Y no van, y si van, como en el caso de Requesens, escondidas. Sí. Entonces, aquí los tenemos, a estos muchachos, que desde los liceos vienen construyendo otra patria. Vienen devolviéndonos esa esperanza que a veces estos sectores violentos nos cortan, nos frustran. Ahora sí hay una esperanza visible. Está en los liceos, está en las universidades, está en la juventud trabajadora, está en la juventud que en las calles hace arte, hace deporte, hace cultura. Teatro, esta red de teatro liceísta, César Rengifo. Bueno, son las actividades que nuestra juventud encabeza, lo que sí existe y poco se visibiliza, y entonces pretenden convertir en héroes, porque así lo dicen algunos. Ay, esto, ustedes son unos héroes, muchachos, a los campistas estos de la plaza allá en Altamira o en Baruta, que se fueron de camping a consumir cualquier cantidad de porquería y a alimentarse con granola, con yogurcito, con yogur, con bebidas energéticas como el Gatorade, con cereales de cajita, y esos muchachos pretendían así hacer una revolución, o por lo menos eso quieren pintar, o alguien ha creído que de verdad estos muchachos están haciendo alguna revolución. En todo caso, hay una juventud que les demuestra a diario cómo se trabaja por Venezuela, cómo se trabaja por una juventud verdaderamente digna que construye patria, que no la destruye. Y uno de los anuncios, que hizo el presidente Nicolás Maduro, pues, fue el de aprobar el internet libre en cada liceo del país y la creación de gobiernos estudiantiles en estos centros de estudios para canalizar y atender propuestas de la comunidad educativa. Esa fue la propuesta del presidente Nicolás Maduro. El mecanismo, similar al modelo de gestión conocido como gobierno de calle, busca garantizar la atención directa de requerimientos y planteamientos formulados por las bases estudiantiles. ¿Cuándo se había visto esto? Sí. Nunca. En el encuentro con un millar de voceros de la Organización Bolivariana de Estudiantes, OBE, el mandatario anunció un programa para dotar de internet libre a todos los centros de educación secundaria de la nación. Asimismo, refirió la decisión de culminar este año la entrega de computadoras con contenidos educativos a todos los grados de la educación media. El plan, denominado Canaima, atiende desde hace 5 años a los escolares del nivel de primaria. El jefe de Estado informó que por segundo año consecutivo ha aprobado un plan especial de turismo estudiantil que incluye la realización de campamentos recreativos, así como un programa de viajes internacionales para los mejores estudiantes de los liceos de cada entidad. Destacó en su intervención que Venezuela avanza hacia la formación de un nuevo movimiento estudiantil revolucionario y comprometido con el país. También invitó a los componentes de la comunidad educativa a consolidar el modelo de educación pública gratuita y de calidad que impulsa el gobierno venezolano, el gobierno bolivariano. Hay que resaltar que al inicio de la actividad, Maduro ordenó, lo que tú decías, Rando, lo de retirar las cámaras de televisión que bloqueaban el acceso de los jóvenes y les pidió acercarse a estos muchachos. Fíjate cuántos incentivos que se le da a los jóvenes estudiantes, y de verdad, a veces uno lo ve. Yo pienso que una de estas cosas que puede molestar a gran parte de la clase media son tantas facilidades, tantas cosas buenas que se le están dando a los estudiantes de la educación pública. Es decir, oye, vale, la educación pública les da libros, le da las canaimitas, le ponen el internet, y a mí lo que hacen es subirme la matrícula, subirme la mensualidad, sí, montarme una cantina que lo que te venden es una comida espantosa, carísima. Vamos a estar claros. Es que deben estar, que se muerden los codos de la rabia. Y además en las universidades privadas lo que le instalan son estas ferias de comida rápida. Carísimas de paso. Con nada de estudios dietéticos, ni alimenticios, ni nutricionales. Y además, los costos que tú decías, ¿no? Lo costoso que resulta. Sí, claro, ya estamos hablando de las universidades, y lo que es más triste, el caso de la Universidad Central de Venezuela, cuyo comedor cerró. Sí, vale. Qué desgracia. Ahí está la Universidad Central de Venezuela navegando hacia el naufragio. O sea, está ahí, tiene el iceberg del Titanic enfrente, ahí va, pues, y, en línea recta. Y la rectora lo que hace, lo que parece decir es, échale más carbón, damos directo. Vamos directo al iceberg, ¿no? Y no, y en lo personal es algo doloroso para alguien que, para mí, que me gradué en esa universidad y pasé los años más felices de mi vida en esa universidad. Y para ver quienes, cómo está naufragando, ¿no? Admiramos además esta obra arquitectónica, quienes... caraqueños que nos enamoramos de la UCB como patrimonio en todos los sentidos y como referente de lucha, ¿vale? En nuestro país verla convertido en esto es algo sumamente triste para el país completo, lo que han hecho las autoridades de la UCB desde Llaneto para acá. Terrible, una gestión peor que la otra y ya era imposible, ya era bastante difícil hacerlo peor que las gestiones anteriores y la perenne rectora de la UCB, Cecilia García Rocha, lo ha hecho. Sí, sí. Lo pudo. Mira esa información cultural. Cultural, fíjate. La cultura también tiene lo suyo. Este fin de semana pasaron muchas cosas buenas. Entre ellas, el anuncio que hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro, de aprobar 550 millones de bolívares para fortalecer el Sistema Nacional de Culturas Populares este año. Esto ocurrió durante un encuentro con movimientos afrodescendientes que se registró este fin de semana del Gran Polo Patriótico. Recordemos que el mes de mayo es el mes de la afrovenezolanidad, que el pasado 10 de mayo, el sábado, pues se cumplió un aniversario más de este alzamiento de José Leonardo Chirinos, ¿no? Que es más el primer movimiento libertario que se dio en Venezuela mucho antes que el de la independencia, ¿no? Bueno, el mandatario indicó que esta inyección de recursos, 550 millones de bolívares para el sistema de culturas populares, busca que el sistema tenga todo el apoyo que necesita y siga sonando el tambor, siga escuchándote con fuerza la alegría de un pueblo que ha sabido resistir. El Sistema Nacional de Culturas Populares es un espacio estratégico que organiza el trabajo común entre aquellas instituciones públicas relacionadas con la gestión cultural y las agrupaciones, los colectivos y las figuras individuales de los ámbitos de creación de las culturas populares y tradicionales. Fue creado en 2011 por el Comandante Supremo Hugo Chávez con la finalidad de promover, difundir y proyectar el conjunto de las manifestaciones culturales tradicionales y populares. Ya vemos el interés de un hombre como Chávez en la educación, en el deporte, en la integración latinoamericana, también en la cultura y en la difusión de lo que somos, en la identificación con todo aquel acto de manifestación cultural que nos pertenece y que nos identifica, que nos marca, que nos late en la sangre. Esta actividad se realizó en el Palacio de Miraflores este fin de semana y por supuesto todo este legado lo continúa bien seriamente el presidente obrero Nicolás Maduro y así se le da pues curso al Sistema Nacional de las Culturas Populares, se revitaliza con una nueva inversión que para este año está ya aprobada y en marcha. Y el pasado 10 de mayo, también el pasado sábado, fue una fecha importante para nuestro país, ya que se celebró el Día Nacional del Artista Plástico. ¿Por qué se celebra el Día Nacional del Artista Plástico el 10 de mayo? Porque un 10 de mayo nació Armando Reverón, uno de los más grandes artistas plásticos que ha dado nuestra patria. Y hubo un anuncio bien importante por parte del Gobierno Nacional con respecto a Armando Reverón, es que su obra es declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Finalmente. Sí, señor, el presidente de la República, Nicolás Maduro, declaró este sábado Patrimonio Cultural de la Nación toda la obra del artista plástico Armando Reverón. He decidido, por propuesta del ministro de Cultura, decretar Patrimonio Cultural toda la obra artística de Armando Reverón para llevarla a su máxima expresión de difusión en nuestro país y más allá de nuestras fronteras, expresó el jefe de Estado al recordar que este sábado se celebran los 125 años del nacimiento del artista plástico venezolano. Durante una transmisión de Venezolana de Televisión desde el Palacio de Miraflores, este anuncio lo hizo en esta reunión que comentaba Randall con los afrodescendientes. Otra de las cosas que propuso Nicolás Maduro, a que anunció, fue la construcción de un memorial en las instalaciones del Castillete, en el estado Vargas, donde vivía y trabajaba el artista. Recordemos que el Castillete fue devastado. Se lo llevó lo de la tragedia. Fue arrastrado por el deslave del estado Vargas. Entonces, en su lugar, se construirá un monumento en honor a Armando Reverón. La vida de Armando Reverón es bien apasionante. Armando Reverón nació en Caracas, tuvo estudios académicos de pintura. Utilizaba pues una figura bastante, una pintura figurativa, y después se empezó a obsesionar por captar el fenómeno de la luz, y de una manera bastante intuitiva, porque si bien Armando Reverón tuvo una formación académica, él no se metió a estudiar, ni se metió de frente con lo que era el movimiento del impresionismo que se había dado a finales del siglo XIX en Francia. Porque si lo conocía, él se dio cuenta que la luz venezolana era muy diferente a la luz europea y que nuestra luz era mucho más fuerte, mucho más potente, y empezó a estudiar el fenómeno de la luz y lo plasmó en sus pinturas. Además de sus pinturas, pues podemos destacar las muñecas, las famosas muñecas de Armando Reverón, también los desnudos. Armando Reverón fue un personaje fascinante, un personaje que fue explotado por la alta sociedad de aquella época, que lo veían como el loquito de Macuto, lo ponían a pintar, Reverón les entregaba sus pinturas a precio de gallina flaca o a cambio de una botella de ron, como lo canta Alí Primera, y estas personas comenzaron a hacer colecciones que las cotizaban en millones y millones y millones de bolívares. Le dan el Premio Nacional de Artes Plásticas a Armando Reverón, cosa que aumenta notablemente el precio de sus pinturas, y ¿qué es lo que hacen? Para protegerlo de su locura, lo meten en un manicomio y muere. Sí. A los metieron preso, apresaron a un espíritu libre, y lo mataron. Reverón no dejó hijos. A Juanita, o Juana la Gorda, que ya no sirve de modelo, dice Armando Reverón, a Juanita la mandaron, la relegaron también un rincón, y a la hora de la chiquita fueron las oligarquías, estas familias mantuanas, la alta sociedad venezolana, la que se terminó enriqueciendo con el trabajo del maestro de la luz, de nuestro Armando Reverón. Les recomendamos muchísimo la película que hizo Diego Rísquez, Reverón, ¿no?, con Luigi Sciamana. Realmente una película hermosísima. Y también se pueden meter en YouTube y ver unos videos de Reverón trabajando, Reverón pintando. Creo que Margot Benacerraf hizo una película sobre Reverón, realmente hermosa. Los invitamos a conocer a nuestro Armando Reverón. Patrimonio de la nación. Y también queremos pues mencionar un caso semejante al de Armando Reverón, porque Armando Reverón efectivamente tenía un trastorno, sí tenía un trastorno psiquiátrico. Pero el caso de Bárbaro Rivas. Bárbaro Rivas es un pintor petareño, era el pintor de Petare. A diferencia de Reverón, que no venía de una familia clase media, venía de una familia sumamente pobre, no recibió estudios académicos de pintura. No obstante, su instinto lo llevó a desarrollar una pintura sumamente hermosa, llamada dentro del movimiento de pintura ingenua, que son estas personas autodidactas que no tienen estudios académicos de pintura y pintan como pudiera pintar un niño, y realmente muchas de esas pinturas tienen un sentido estético hermosísimo, seducen, y la pintura de Bárbaro Rivas es hermosa. Bárbaro Rivas murió en la pobreza, sufría de alcoholismo, también esta misma burguesía le arrebataba las obras a cambio de botellas de ron. Entonces tenemos otro artista, una práctica ya bastante entrenadita, que murió pobre, otro artista que murió muy enfermo, y por supuesto los cuadros de Bárbaro Rivas, además de estar en los museos, están en las principales colecciones de la gente de la JAI venezolana, cotizados en millones de dólares. Oye, miles de dólares. Hablando de patrimonios y de personas importantísimas, acabamos de conocer del sensible fallecimiento de Jacinto Convit. Nos lo están confirmando en este justo momento. El fallecimiento del científico venezolano Jacinto Convit. Centenario. Descubridor de la vacuna contra la lepra y premio Príncipe de Asturias. Nuestro Jacinto Convit se nos fue hoy a la edad de 100 años. Médico científico venezolano. Uno de los baluartes. Que trabajó toda su vida en el sistema de salud pública. Sí, señor. Trabajó toda su vida investigando. Tenía una investigación bien interesante para el tratamiento del cáncer de mama. Y bueno, realmente un honor para nosotros ver cómo Venezuela es la cuna de grandes genios, ¿no? La cuna de hombres y mujeres buenos y comprometidos, como lo fue Jacinto Convit, como lo fue el comandante Hugo Chávez Frías.

generación. Guerra económica, cuarta generación. Desinformación, cuarta generación. Cuarta generación. Constante bombardeo, cuarta generación. Alienación, cuarta generación. Globalización, cuarta generación. Pero del hambre y la injusticia, cuarta generación. Todo lo controla, cuarta generación. No se escapa nadie, bases cuarta militares generación. Ataque permanente, cuarta generación. Guerra económica. Tremenda banda esta, de Venezuela. Petra de Pangea nos habla de estas guerras de cuarta generación. Sí, bueno, esta guerra de cuarta generación que estamos viviendo, que es esta guerra asimétrica, donde los misiles son las informaciones contra informaciones, rumores, desinformaciones. Y vamos a estar claros, las redes sociales son fundamentales dentro de esta guerra de cuarta generación, cuando sirven de mecanismos, muchas veces, de mecanismos para aterrorizar, para amedrentar, para difundir rumores, difundir falsas informaciones. ¿Qué mayor ejemplo de la utilización de las redes sociales en esta guerra de cuarta generación, con las fotografías manipuladas que salieron sobre Venezuela en el Twitter? Terrible. Fotos que tenían que ver con Ucrania, con Turquía, con Arabia Saudita, con un montón de países, represiones en Chile, y decían que era aquí en Venezuela para justificar una guerra civil, una intervención extranjera, un golpe de Estado en nuestro país. Recordemos también cómo los medios de comunicación en esta estrategia de guerra de cuarta generación le dieron el golpe de Estado al comandante Hugo Chávez en abril de 2002, y el papel fundamental que tuvieron medios de comunicación en el derrocamiento del presidente Salvador Allende en Chile en 1973. Como lo tuvieron en Bolivia con toda la campaña contra Evo Morales, como lo han tenido en Ecuador contra Rafael Correa. No es casualidad la actuación de los medios de comunicación en toda esta campaña de desestabilización. Porque son armas, hay que tenerlo claro, son armas. Sí. Son armas para lograr su objetivo, forjar opinión pública y forjar una opinión pública fundamentada en mentiras. Existen muchas estrategias. Por ejemplo, mezclar mentiras con verdades. Por ejemplo, la sequía tarda en llegar. Todos, o sea, los embalses, el 99% de los embalses de Caracas se encuentran en niveles óptimos. Hay agua. No obstante, hay uno que está en un nivel muerto. Por prevención, se decide aplicar un programa de restricción de agua. Eso no es mentira. ¿Qué es lo que empieza a circular por medios de comunicación social? La sequía, no hay agua en ningún lado, nos tenemos que bañar con tapara. Ayer de verdad hablaba con un familiar que está fuera de oposición, y su decepción fue tan grande cuando le dije que habían empezado las lluvias. Oye, vale, qué así que empezaron las lluvias, sí, porque tengo entendido que no había agua, que se estaba muriendo de sed, que no se podían bañar. No, eso no es así. O sea, es una cosa de verdad impresionante. Entonces agarran una verdad y la exageran, la magnifican. Otra estrategia en esta guerra de cuarta generación es achacar lo que tú haces, achacar tus delitos y lo que tú haces, achacárselo al contrario. Por ejemplo, vienen los grupos extremistas, los mercenarios, los paracos de la oposición, incendian una universidad y el Nacional publica que fueron los colectivos chavistas. Esa es otra estrategia de la guerra de cuarta generación. Realmente es un tema apasionante. Petra de Pangea lo plantea muy bien. Y vamos a seguir hablando sobre este tema y otro detallito antes de ir a la pausa. Pero primero vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, el 562-3953, 562-3953. También tenemos disponible las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando Lapresta? Muy bien, ¿y tú, García? Qué bueno. Buenos días, Randall. Buen día, hermano. Buenos días a la gente de Alba Ciudad, usuarias y usuarios de este programa. Mira que no puedo decir feliz inicio de semana por las noticias que ustedes acaban de... Sí, vale. lamentable. Lamentable, un hombre brillante, de ciencia, de conciencia también, Jacinto Convit, que se nos fue Jacinto hoy. Jacinto Convit. Pero bueno, diríamos que no nacimos y vamos a hacer todo, que vamos por ese mismo camino, pues no nacimos para semilla. Bueno. Pero bueno, dentro de todo, paz a su alma y lo recordaremos como un insigne investigador, como grande de los venezolanos. Así es. Digamos que dentro de la efeméride, lo de la enfermera, a mí me llama la atención porque ella se llama Florence. Florence Nightingale. Ajá, pero tiene nombre gringo y es italiana. Curiosidad. Bueno, nació en Italia, pero hija de gringo. Sí, correcto. Sí, puede ser, pero me extraño. Pero bueno, a que sea el nombre de Florence por la ciudad. Ya, déjame. Ya sé, Florencia. Florencia. Exacto. Sí, nació en Florencia, como dicen los italianos, nació en Firenze. Pero bueno, tal día como hoy, felicitaciones a todas las enfermeras y enfermeros de este país a nivel mundial. Y por recordar también, dentro de las efemérides, tal día como hoy se fundó la ciudad de Barquisimeto, de la nueva Segovia de Barquisimeto. Y el año que viene diremos, tal día como hoy falleció el profesor médico investigador Jacinto Convit. Ayer fue el Día de la Madre. Sí. Felicitaciones para todas desde todas. El viernes dijimos algo sobre ello. Pero ayer, una de esas personas, ustedes estaban hablando ahorita de todas esas señoras, señores que tienen hijos complicados en toda esta cantidad de problemas, hicieron una, yo no diría que una vigilia, sino se sentaron frente al Fuerte Tiuna o frente a una cárcel, no sé exactamente dónde fue, pero hicieron una especie de una vigilia para ver a sus hijitos que están presos. Yo voy a decir algo sobre ello muy cortico. Hoy es lunes, ¿verdad? Sí. No ha terminado el Día de la Madre, por Dios. No ha terminado el Día de la Madre. Y no lo digo en un sentido, sino peyorativo directamente. Porque no puede ser, hermano, yo tengo mis hijos. Si mis hijos son los primeros que violan la Constitución, están cometiendo errores, eso es lo primero que tengo que reconocerlo y manifestárselos a ellos. No puede ser, por supuesto, cada uno que tenemos nuestra sangre presa nos duele. Claro, esto es lógico. Es lógico, es lógico. Es lógico, pero bueno, no puede ser. Esta mañana lo escuché. A ustedes, amigo Randall. Ah, sí. Lo felicito. Gracias, hermano, gracias. A ver si en un momento esto puedo participar con usted también por allí. Adelante. Vale, pues, de todas maneras, para todos buenos días y mañana es otro día, pues, y avante el próximo, ¿eh? ¿Cómo no? Gracias. Que siga la próxima llamada, buen día. Hola, buenos días, la señora Daisy, ¿cómo están? ¿Cómo Hola, le va, Daisy? Daisy, ¿qué tal? Bueno, bien, mira, primero que nada, agradecerles a ustedes por haberme hecho, como quien dice ahí, la manito con lo de mi hermano, lo de la pastilla. Y ¿la consiguió por fin? ¿La pudo conseguir? Y agradecerle a una amiga, la señora Minelli se llama, que ella me debe estar oyendo, de verdad. Tuve que ir al cementerio, me dijo dónde fui, cerca del CDI, vive por ahí, y vive en el barrio Primero de Mayo. Y me regaló 30 pastillitas, gracias a Dios. Y bueno, porque ya han ido llegando personas y familiares. Mira, tengo 97 pastillas, pero eso hace la vida de él, lamentablemente no tiene otra posibilidad de estar vivo porque tiene su corazoncito demasiado enfermo, tiene el 20% del corazón, nada más es bueno. Pero, y no se le puede hacer nada, tiene 54 años. Es muy doloroso. Sí, señor. Pero la vida sigue y bueno, esa es la consecuencia y es, como dicen por aquí, voy a decirle a los hombres que les gusta beber y los que les gusta fumar, esa es la consecuencia de no tener una buena vida y ver cómo se bebe el licor como un loco. Y así fue mi hermano, así fue, ahora se quede cuidada, pero lamentablemente ya no hay vuelta atrás. La vida pasa factura y no es Dios, porque Dios no hace daño, uno mismo se hace daño. La vida pasa factura y a veces hay que aceptarlo, lamentablemente es así. Bueno, feliz Día de las Madres, porque de verdad no había podido hablar con ustedes. Y bueno, feliz Día de la Enfermera. Tengo muchas amigas enfermeras y para adelante, que pase el próximo, como digo. Gracias, amor. Bueno. Oye, especial saludo, sí. Ya que el Día de la Enfermera, nuestra amiga Sonia. Sonia, ¿vale? Vasconcelos, un abrazo grande. Siempre nos llama por allí, se comunica con esta ventana. Tiene esa profesión hermosa que es la de enfermera. También conocemos muchísimas personas que se dedican a esta actividad, que nos dan consuelo, que nos dan vida, que nos dan aliento, que nos atienden cuando estamos en ese peor momento allí, en ese momento difícil, en un hospital, en una clínica, y a las que, oye, no lo hacen de esta manera. Hay veces que también algunas maltratan, ¿no? Pero son la minoría, por fortuna, son la minoría, y las instamos a seguir trabajando de esta manera tan digna como lo han venido haciendo y como siempre se ha caracterizado a las enfermeras hoy en su día. Bueno, tenemos mensajes, nos escribe Billy, buenos días a la ventana, despertando con lo publicado sobre los artefactos eléctricos, muy buenos precios. Sí, sobre eso vamos a hablar en la próxima media hora. Dice Juan Guirola, cerraron 6 locales de comida rápida tras reportaje con cámara oculta en Alemania. Sí. Ejemplo para activar la Contraloría Social. Muy buen ejemplo, sí. Dice Juan Guirola, salud y felicitaciones a la enfermera en su día, tanto en los CDI, hospitales y clínicas por su labor de ayuda de salud. Y dice también Juan Guirola, alerta, ya fue inoculado el veneno disociado, donde se cree que los terroristas son estudiantes luchando por Venezuela, alerta. Sigue, bueno, esto es lo que siempre se ha querido hacer creer. Es bueno que estás nombrando la palabra terrorismo, ¿no? Una palabra sumamente fuerte. Y se pudiera decir que cada quien la utiliza de acuerdo a su conveniencia. Sobre todo desde que Estados Unidos comenzó a hacerlo, ¿no? No, y sobre todo cuando se dice... Bueno, era algo que decía Comandante Chávez, no existe terrorismo bueno ni terrorismo malo. Exacto. El terrorismo es terrorismo. Y entonces, y no es que uno vaya a utilizar al estilo gringo el epíteto, ¿no? El calificativo de terrorismo o terrorista a las luchas reivindicativas, por ejemplo. No. Independientemente, ¿no? Y lo digo con las personas de oposición, personas sensatas, muchas de ellas. Si ustedes tienen su modo de ver las cosas. Y ustedes tienen sus ideales, ustedes tienen su proyecto de país. Están en todo el derecho de luchar por él. Y están en todo el derecho de defenderlo. Pero el terrorismo no es una herramienta. El terrorismo no es una forma. Las luchas reivindicativas, las luchas revolucionarias, las luchas por un cambio, no tienen por qué apelar al terrorismo. Cuando nosotros hablamos de terrorismo, estamos hablando de acciones contra terceros, acciones contra el pueblo, independientemente de que piense como nosotros o piense diferente a nosotros. Una guerra de guerrillas, por ejemplo, es muy diferente a las acciones terroristas. Por ejemplo, vayamos ahí. Fidel y los jóvenes de la Universidad de La Habana, los jóvenes estudiantes cubanos, intentaron tomar el cuartel Moncada. Estamos hablando de una instalación militar. Ellos tenían armas y habían militares con armas. Era una lucha entre iguales. Los agarraron porque delinquieron. Se alzaron contra el gobierno. Claro. Los agarraron, los juzgaron. A unos los mataron en la acción, unos murieron en la acción. A Fidel y a Raúl y a estos jóvenes los indultan, pero los mandan al exilio. En México se reagrupan. Tienen un entrenamiento de guerra de guerrillas. Se montan en un barco, van a Cuba, se van a las montañas. Pero ellos en ningún momento agredieron o le hicieron daño al campesino y a los campesinos cubanos o a la clase media. Ellos se enfrentaban, era con militares y se enfrentaban en un campo de batalla. No se metían con la población civil y si le hacían algo a la población civil, esa persona, ese guerrillero era duramente castigado. Sí, señor. Cuando tomaban prisioneros de guerra, les respetaban sus derechos humanos y los tenían y garantizaban que estuvieran vivos, que estuvieran bien alimentados, que estuvieran... Es más... Incluso muchos de ellos se pasaron al otro bando. Claro, porque muchos de ellos eran soldados de Batista, sí. Eran analfabetas y en los campamentos guerrilleros les enseñaron a leer y escribir. Eso es una guerra de guerrillas. Estamos y en estas reivindicaciones revolucionarias es así, se forma un ejército... ¿Verdad? Es el deber ser. Se forma un ejército que se enfrenta con otro ejército y a la hora de la chiquita no tienes por qué hacerle daño a terceros, por qué hacerle daño a la población civil. El terrorismo está cuando tú quemas una unidad de Metrobús con un chofer adentro y cuando dejas sin transporte una colectividad y atentas contra la vida de un trabajador inocente. El terrorismo está cuando tú incendias una universidad sin importarte que estás dejando sin un lugar de estudios a miles de estudiantes. El terrorismo está cuando tú trancas la calle de tu urbanización y no permites que tu vecina enferma tenga acceso a un hospital, que no permites que tus propios vecinos hagan un mercado y se estén muriendo de hambre encerrados en sus apartamentos. Eso no es una lucha revolucionaria. Estamos hablando de terrorismo. Y ojo, porque el terrorismo no siempre ha estado vinculado, el terrorismo no distingue ideologías. Lamentablemente han habido movimientos reivindicativos que han perdido, que perdieron su pureza, que perdieron el apoyo popular e internacional por apelar a técnicas terroristas. Como el secuestro, por ejemplo. ¿No? Como el secuestro y como lo que son las bombas, ¿no? Sí. Entonces, lo decimos a propósito del tema que viene, porque es un tema que queremos hacer llamar a la reflexión, ¿no? Aquellas personas que pueden descalificar a los chavistas que decimos, oye, estas son acciones terroristas. Y dicen, no, estas son acciones legítimas porque nosotros queremos hacer una revolución. No. Fíjate, ¿qué más terrorismo que utilizar francotiradores para asesinar policías, por ejemplo? Uh-huh. Entonces, y por la espalda. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Vamos a hablar de dos grupos que fueron calificados como terroristas. Vamos a hablar sobre la ETA en España y vamos a hablar sobre el IRA o ERI, el ejército creo republicano irlandés, uh-huh. en Irlanda. Las luchas de estas agrupaciones son legítimas. La lucha por su independencia. Irlanda, un país sometido por el Reino Unido, por Inglaterra desde hace años, donde hay discriminación. Una discriminación brutal hacia lo que son los irlandeses católicos, la división entre irlandeses católicos y protestantes, la imposición del imperio británico, la imposición de Inglaterra, de la corona sobre una tierra que quiere ser libre desde hace cientos de años. El caso de Euskal Herria, el País Vasco en España también, sobre todo cuando hay una guerra civil, se pierde, que hay una dictadura donde prohíbe toda autonomía, te prohíbe incluso hablar tu dialecto, tu idioma. Es legítimo. La ETA surgió también como un movimiento para salir de un dictador llamado Francisco Franco. Pero el día que este grupo colocó bombas en supermercados. En carritos de juguete. En carritos de juguete. Sí. Por más legítima que sea la lucha, el niño que agarró ese carrito de juguete o las personas que cayeron muertas en un supermercado que estaban haciendo su compra, cuando tú matas inocentes, tu lucha ya dejó de ser legítima. Y lo mismo ocurría en Irlanda. En el conflicto irlandés, muy legítima la lucha del IRA o del ERI queriendo liberar a Irlanda, pero cuando tú colocas una bomba en un pub donde hay un grupo de jóvenes compartiendo, tomándose una cerveza y los vuelas en pedacitos, cuando tú irrumpes en un sitio agarrando a tiros a todo el mundo, y cuando vuelas, pones minas y atacas a la población civil, más allá si está de acuerdo contigo o no, estás siendo terrorista. Y este es el llamado que le hacemos a la gente de oposición. Los cambios que ustedes quieren, estamos en una democracia y es legítimo que ustedes quieran cambios. Y los invitamos a que luchen por lograr esos cambios. Existe una constitución, existen unas leyes, pero no apelen al terrorismo. No apelen a eso, porque no le están haciendo daño a Nicolás, no le están haciendo daño al espíritu del comandante Chávez, le están haciendo daño a sus hermanos, a gente inocente, le hicieron daño a los niños de una guardería. Hubo un terrorista en Estados Unidos llamado Timothy McVeigh, que su malestar era legítimo. Lo mandaron a la guerra del Golfo y se dio cuenta cómo el establishment gringo lo estafó. ¿Y qué hizo? Indignado, bravo, viendo a todos estos veteranos de guerra destrozados, quiso tomar venganza colocando una bomba en un edificio sin saber que en esa planta baja, o sin verificar que en la planta baja de ese edificio, en Atlanta, había una guardería y mató decenas de niños. Era legítima la queja de McVeigh, pero cuando mató gente inocente, cuando mató a esos niños, ya dejó de ser legítima su lucha. Y fue juzgado, fue condenado a muerte, fue ejecutado. Yo, lo personal, no defiendo ni comparto la pena de muerte. Entonces, este es un tema de reflexión. Y vamos a la pausa con un tema de una agrupación irlandesa llamada The Cranberries, que se la dedica precisamente a estos grupos terroristas. Y dice, ya, estamos hartos de sus bombas, de sus armas. Y a los terroristas los llama zombies. The Cranberries, zombie.

¿Qué pasó ahí? Once y diez de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Buena Fe de Cuba con este tema, La Culpa. Entonces le queda como anillo al dedo a la gente de la Mesa de la Unidad Democrática, que ellos nunca tienen la culpa de nada. La culpa no la tiene nadie. Quemaron una universidad, la culpa no la tiene nadie. Que había niños en la guardería del edificio que le prendieron fuego, la culpa no la tiene nadie. Todos ellos nacieron el 28 de diciembre, seguramente. Como la culpa seguramente tampoco la tiene JJ Rendón, que prendió el ventilador en Colombia, horrible. Uy, qué maravilla. A mí me encanta cuando prenden el ventilador. Fíjate lo que está sucediendo allá en Colombia con el caso, este triángulo narcotraficante. Uribe, JJ Rendón, que ha salpicado ahora la candidatura de Juan Manuel Santos en Colombia. Esto está terrible allá. Mientras tanto, aquí en Venezuela ya se ha avanzado bastante en las investigaciones sobre los vínculos con el narcotráfico de este señor, buscado por traición a la patria, por violar a una mujer y ahora por narco, JJ Rendón. La Oficina Nacional Antidrogas recopiló documentos interesantes, así fueron catalogados, sobre la investigación del caso JJ Rendón. ¿Quién reveló esta información? Nada más y nada menos. El papá de los helados en materia investigativa en nuestro país, Miguel Rodríguez Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz, precisó este lunes que según avances de la investigación del caso de JJ Rendón, se determinó que el asesor político, yo creo que este es el cargo más irrelevante de él, de ahora en adelante, recibió 12 millones de dólares de manos del narcotráfico. La Oficina Nacional Antidrogas ha recopilado algunos documentos interesantes que no podemos ventilar públicamente, pero que serán consignados para la respectiva investigación, dijo este lunes durante la instalación de la segunda reunión de la instancia ejecutiva del Consejo Suramericano sobre el problema mundial de las drogas. De la misma forma, puntualizó que se están estudiando los vínculos de JJ Rendón con los narcotraficantes colombianos. Expuso que tienen datos sobre los narcotraficantes Loco Barrera y Diego Rastrojo cuando estuvieron detenidos en el SEBIN y que serán entregados al Ministerio Público. En materia de drogas también, fíjate que 15 de los muchachitos capturados la semana pasada en las guarimbas allá en el este de Caracas fueron ahora puestos a la disposición de los entendidos en la materia para rehabilitarlos por el consumo de drogas. De estos muchachos detenidos, 15 están siendo rehabilitados por el consumo de narcóticos de los que estaban, bueno, disfrutando durante los días de camping. No, bueno, es que vamos a tener claro, hay que tener claro algo, ¿no? El adicto a las drogas es un enfermo. Sí, sí. No es un delincuente. Por eso. Entonces, entonces es lógico, es deber del Estado rehabilitarlo. Pero, porque es deber del Estado garantizar la salud. En otras circunstancias, estos señores de una los meten al bote, no le hacen nada. Y fíjate, la actuación responsable de un Estado que a estos muchachos, enfermos por el consumo de drogas, los somete ahora, los somete en el sentido estricto de la palabra, los lleva a que sean rehabilitados de su enfermedad. No, les da esa oportunidad porque claro, esa es otra cosa. La persona que no quiere ser rehabilitada, que no quiere ir a un tratamiento de rehabilitación, no hay tutía. No. Los desintoxican y después vuelven a reincidir, ¿no? Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de arroba la ventana abierta en Twitter. Dice Juan Guirola, esto fue lo que nos dejó María Corina Machado en su paso por Canadá. Y una fotografía de gente del círculo bolivariano Luis Riel de Toronto, Canadá, rechazando la presencia de esta señora. Pero además hay una nota allí de La Iguana, ¿no? Donde hay un video en el cual, mientras estaba dando una conferencia, se pararon unas personas con unas pancartas a decirle sus verdades a María Corina y fueron retirados por las autoridades canadienses. Dice, ¿no? Juan Guirola, se informa de la muerte de Jacinto Convida a los 100 años, paga su alma y honora su legado científico. Dice también, en campamentos ilegales guarimba fueron aprehendidas 4 personas con discapacidad auditiva, estrategias macabras. Trojí Colmenares cuelga una foto de, bueno, la oposición rayando los billetes. ¿Qué? Hablando de rayando los billetes, en billetes de 5 bolívares han escrito cubanización, Guaycaipuro le pusieron la palabra resistencia, me hace mucha gracia porque ellos son de los que hablan del descubrimiento de América, ¿no? Dice, venceremos Tuy, informa la partida del científico Jacinto Convit. Dice Juan Guirola, denuncia irregularidades a través de los números telefónicos 155-0800-KTV00 y Twitter @contantoKTV y @somosmovilnet. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, encerrando Ingrid Jiménez de las Hola, Acarnas. Ingrid. Hola. ¿Cómo están ustedes? Bien. Todo bien. Mire, yo escucho siempre las informaciones que ya están extinguidas las guarimbas, pero estos siguen. ¿Cómo es posible yo estaba viendo el video que pasaron ayer con respecto a lo de la, donde está la Universidad Católica, no dejan pasar a nadie, o sea que nos van a trasladar a la Guarimba para acá, para la Libertador. Es bastante raro, que no creo que el doctor Jorge Rodríguez va a dejar que esto, que no lo pueda controlar, no creo, que lo vaya, pero esta gente caminando, los niños a pie, no dejan pasar a nadie, ¿qué es eso? Entonces eso no está totalmente controlado, no las quieren trasladar acá, esto no lo podemos permitir, y siguen en Chacao. Hay una señora que es conserje de un edificio, le contaba a una amiga que aquello es terrible, ellos siguen y continúan. Ahora bien, estos muchachos que dicen que son rehabilitados, ¿lo van a dejar? Estos muchachos que están destruyendo, matando, asesinando, que ahora la oposición marcha porque es mentira. Estudiantes, eso es, ya sabemos que no son estudiantes. Yo, como a ellos les gusta tanto, tipo, a los Hitler, a ellos les gusta la vida así, a ellos. Yo no hubiese puesto estos policías, estos muchachos estudiantes que han estudiado en una universidad, a limpiar, no, yo les pongo la cadena y que ellos limpien su sucio, lo que echaron ahí, sus porquerías que echaron allí, no a estos pobres muchachos para que les quiten la vida, a ellos mismos, así, a los Hitler, como a ellos les gusta, yo lo haría así, derechos humanos, pero derechos humanos para asesinar a un pobre muchacho, a un muchacho joven, ¿ah? Perdonen la redundancia, muchacho, uno dice muchacho joven, bueno, pero a Capriles le dice muchacho y el muchacho no tiene nada, ya tiene 40 y dele. Ajá. Entonces asesinarlo, dejar una esposa embarazada con dos hijos recogiendo lo que dejaron de más, yo no estoy de acuerdo con eso, a ellos mismos agarrarlo y que limpien todo, aunque digan que ellos no tenían nada, que no tenían droga, todo el mundo vio eso. Otra cosa, ayer me llamó una joven que me trabajó aquí, una madre, que ella me cuidó a mis hijos pequeños, ella me llamó para felicitarme de por la mano y me dijo, ni torta hice porque acá no conseguimos nada, ni la margarina, ni la harina, ni nada. Y es una muchacha que ya sí está comprometida con nuestro proceso. Ella me dice, hay que caminar, hay que buscar. Entonces me pregunto, ¿y los alcaldes qué? Tienen que moverse, y ponerse pila, porque esta, no puede ser que a la población le falte todas estas cosas. Y tienen alcaldes, gobernadores, moverse, porque sí están pasando mucho trabajo. Esta chica no es embustera, no es embustera, y es muy trabajadora. Me dijo que difícil para coger, no, mijo, no pude hacer ni una torta porque ni la harina la conseguí. No se trata de que hiciera cola, ella me dice, a mí no me importa hacerla, pero es que no había el sitio para buscarla. Entonces tenemos que movilizarnos, los que son, yo digo tenemos porque me refiero a los alcaldes y todo, a no dejar que estas cosas pasen, ayudar a la población. O sea, que no del todo, sabemos que esto es duro, que esto es una batalla dura y esto sigue. Vamos a estar claros, no es que ya está solucionado. Es dura, la lucha es dura, pero hay que hacer todo lo posible para que a esta gente no le falte nada. Hasta luego y muchas gracias. Hasta luego, cariño. Hasta luego, Ingrid. Tenemos otra llamada, Luiger. Buenos días. Aló, buen día. Hola, Carlos, Andrés, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, muchachos? Buen día, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, fíjense, hay cositas que ustedes han tocado allí que son cosas muy delicadas y necesitan fuerte y profundidad y sobre todo revisión en esa profundidad, revisión histórica, en cuanto a cómo actúa la derecha según sus niveles, según sus tiempos, circunstancias, según sus métodos, sus instrumentos y todo su personal, ¿ok? Y de cómo el terrorismo se puede clasificar o se le puede dar connotación dependiendo las condiciones. El terrorismo cultural, el terrorismo político, el terrorismo militar, el terrorismo de Estado, que es el que hay en Colombia. El terrorismo de Estado, el terrorismo comunicacional, que es parte de la convencionalidad actual, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, me preocupa, Insa, porque tú dejaste algunos elementos allí que yo creo, encerrando, que nosotros deberíamos desmontar algún conversatorio, más que foro, porque siempre llegan los llamados intelectuales, ¿no? Esos burócratas intelectuales, que es una nueva clase social. Estoy hablando de los de adentro. Sí. Entonces, estoy plenamente convencido que nosotros, tú, Rando, tú, Enza, ustedes lo que tienen alrededor, ese que está manejando ahorita la consola, etcétera, etcétera, el de a pie, el cotidiano, sí deberíamos lanzarnos una conversa pública, notoria y, por supuesto, con carácter vinculante con respecto a esta contradicción, diría Gali Galeano, este mundo al revés que tenemos en Venezuela. Ahora los consumidores de droga los rehabilitan, ¿no? Eso es muy bueno. Sí, claro. Pero ¿cómo le legitimaron? O sea, si usted lo miramos de fondo, ¿cómo le legitiman el Woodstock? Yo le digo el Woodstock de Chacao, ¿no? Uh-huh. Pero con diferente contenido, por supuesto. Ah, sí. Pero tienen una característica similar, que es el consumo, estamos hablando de droga, consumo, microtráfico, sí, señor, asociación para delinquir, pero el Estado, por demostrar la paz y demostrar la democracia, le dicen, vamos a rehabilitarlo. ¿Dónde están los padres de estas personas, uh-huh, de esos menores? Ah, no hay ley. Pero si un pana del barrio, que yo no apoyo la droga, ojo, para nada, no me gusta, no me gusta, hay muchos compañeros muertos por el narcotráfico, pero el chamo del barrio lo agarra la policía o la PTJ, lo martilla, le cobra vacuna, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate las contradicciones encerrando. ¿Dónde está la aplicación de la LOMNA en cuanto a los padres representantes, así como deberes y derechos? Por allí. Lo otro, yo tuve que haber comenzado felicitando a mi madre, felicitando a mi tía, Día de la Madre, a todas las madres guerrilleras de izquierda, a todas esas madres latinoamericanas, venezolanas, etcétera. ¿Sí? Pero entonces, Rando Benza, me preocupa, de verdad me preocupa, porque también Enza, lanzaste unos dos elementos allí de golpe, de cómo fue el golpe de 2002. Uh-huh. Y cómo ellos, porque yo te haría una pregunta, Enza, si aplican un golpe de Estado, ¿qué vas a hacer? Si aplican la Ucrania, que vienen por allí sondeando, así como sondearon cuando el golpe de 2002. Van con eso, lo están montando. ¿Qué? Sí, pero ya va, Enza, la cuestión es cómo te vienen acondicionando desde una pseudo paz, ¿no? Porque el mismo compañero Rodríguez Torres habló, y eso está por televisión, dijo, una de estas personas que conforman este esquema, este crucigrama de conspiradores, intelectuales, financieros, etcétera, etcétera, está en las mesas de conferencia, entre comillas, de paz. Entonces, ¿cuál es la contradicción? ¿Ves? Entonces, lo de Ucrania, lo del 2002, lo de Libia, Enza, si te dan un golpe, ¿qué haces? Por ejemplo, lo que pasó en el 2002, en la alcaldía del municipio Libertador, antes del golpe, allí hubo, y lo voy a hacer público, allí hubo una asamblea, y la asamblea con los moderadores dijeron, todo está controlado, tranquilo que todo está bajo control. ¡Pla! Dieron el golpe. Pero mientras que los que estábamos en la calle y le decíamos a los compañeros, mosca pendiente que se viene preparando desde 2001, me acuerdo yo, 2001 en octubre, vienen preparando un golpe de Estado, proyectábamos las condiciones dadas en Chile, disculpe que me alargue un poquitico, pero en Chile, ¿no? Ah, nosotros fuimos llamados por entes gubernamentales al lado de Chávez, nosotros fuimos llamados extremistas, radicales y contrarrevolucionarios y aquellos que agitaban para una confrontación. No, hay que ser realista. Y unas compañeras que hablaron ante mi participación, sí dijeron, los alcaldes, porque a Jorge Rodríguez no lo vemos por allí. No, no. A fulanito, menos. A menganito tampoco. Siguen traicionando el legado político de Chávez. Y a nosotros eso, Enza, nos preocupa, porque a nosotros sí el terrorismo nos va a aplicar, lamentablemente, lo que aplicaron el compañero Tyson. Entonces yo creo, para ya finiquitar, que esto tiene niveles en los cuales la derecha está accionando y con elementos internos que están saboteando nuestra política, Rando Enza, y le están saboteando los burócratas y lo que se siguen arropando sobre la mediática de Viva Chávez y se visten de chavista o de rojo o cualquier otro tipo de elemento que le permita hacerse invisible, pero por dentro están esperando las condiciones de sus superiores de derecha interna. Muchas gracias. Disculpen la molestia, pero aquí ninguna molestia, Gerardo Andrés. Gracias, un abrazo grande, camarada. Mira, y entendiendo también lo que dice Carlos Andrés, oye, importante que esto se dé en la calle, como él nos dice, ¿no?

Excelente música de nuestra patria, este joropo. En el año sí, del joropo, señor. Y no por moda, ¿eh? Por creencias, por convicciones. Aquí tenemos este temazo de 6 por derecho. Es un 6 por derecho que es uno de los golpes llaneros, uno sí. De los golpes de joropo, 6 por derecho. Nos los trae Marcel Moncourt, ahí escuchábamos arpa, bajo y maracas, ¿no? En esta excelente interpretación. Para esta parte de la ventana que llega sí. A las 11:37. Y tenemos buenas informaciones que comentarles porque pasan cosas buenas también. Y una de ellas que les podemos comentar es que publicaron ya el listado de precios justos en las tiendas LG, LG y Sony. Eso va más allá de que, ay, no, que mira, ahora vienen estos capitalistas a decir que ahora se van a encontrar precios justos de televisores. Estamos hablando también de neveras. ¿Tú sabes que es horrible? Que se te dañe, lo digo por experiencia propia, que se te dañe la nevera y tú digas, Dios mío, ¿ahora dónde meto las cosas? Hey. Y no tengo plata para comprarme una nueva porque estaban disparadas, pues ahora hay neveras a precios justos. La Superintendencia de Precios Justos publicó en su portal web el listado de los montos de venta que debe tener cada producto de las empresas LG y Sony en Venezuela en atención a lo establecido en la Ley Orgánica de Precios Justos, que precisa un máximo de 30% de ganancia sobre la estructura de costos en todas las actividades económicas. En la lista de la multinacional japonesa Sony aparecen aparatos como televisores, sistemas de teatro en casa, reproductores de sonido del hogar y personales y de video, cámaras, auriculares y cornetas, juegos de video, tabletas, teléfonos celulares, equipos de audio y video para vehículos. Por ejemplo, hay televisores con precios que van desde 5.789 bolívares de 24 pulgadas. Un televisor de 24 pulgadas, 5.789 bolívares. Está bien. ¿Verdad? Hasta, para ver el mundial ahora. Y hay televisores de hasta 40.795 bolívares. Pero estos televisores de 40.000 son de 46 pulgadas, son 3D, de alta definición y con internet. Oh. Por 40 te estaban vendiendo un televisor de, ¿qué? 30 pulgadas, sí. 31 pulgadas. Bueno, asimismo, los reproductores van desde 1.958 bolívares para un mini componente de 120 vatios hasta 9.052 para uno de máxima potencia. En el caso de la empresa surcoreana LG, también están los precios de los distintos modelos de televisores, sistemas de teatro, pero bueno, vayamos con las lavadoras. Las lavadoras, uno de los grandes inventos. ¿Tú sabes lo que es lavar unos blue jeans? Sábana, a mano. Yo admiro a mi abuela, a mis abuelas, bisabuelas, tatarabuelas. De verdad, pero bueno, fíjense, ahora puede adquirir una lavadora desde 4.581 bolívares. Esto es lo que cuesta una semiautomática de 4 kilogramos y 39.313 bolívares para un combo, ¿verdad? De 15 kilogramos, que es lavadora y secadora. Esas son las morochas que llaman. Sí, bueno, aquí dicen steam washer, pero steam washer combo, pero realmente yo no voy a andar hablando de esta gringolada. Mientras las neveras tienen precios desde 8.779 bolívares hasta 49.135 bolívares, si es una de 20 pies con compresor lineal. Entonces, bueno, están publicadas ya la lista de los precios justos en electrodomésticos. Recordemos que esto forma parte de la segunda fase de la ofensiva económica que se viene dando desde finales de abril. Recordemos que esta ofensiva económica está enfocada en tres aspectos: impulso a la producción y garantía de abastecimiento, que sobre eso tenemos también informaciones, y precios justos, que incluyen las inspecciones a plantas, acuerdos con empresas y fiscalizaciones en comercios y distribuidoras. Tenemos llamada telefónica, le atendemos. Buen día. Buen día a Randall y Ensa. Un abrazo. ¿Qué tal? Raúl, un abrazo, Barro, Raúl. ¿Qué de tal? La parroquia Coche. Mire, ¿ustedes se acuerdan de aquel personaje que dijo, no, hay que darle cañita para que salgan claro, para adelante? Claro, Kessling. Bueno. Ricardo Kessling. Ajá, bueno. Fíjese que el sistema capitalista siempre ha utilizado el lumpen proletario, aquello que no son beneficiarios del paro forzoso. Ah, caramba. Se nos cayó. Aquí se cortó la llamada, qué bueno. Nada, pues continuamos, estábamos hablando de aquellas personas que dicen no tenemos papel higiénico, pero tenemos patria. Pues les tenemos la siguiente noticia: instalarán fábricas de papel higiénico aquí en el país, fábricas de papel higiénico instalarán en el occidente del país la empresa venezolana Calza Alimentos, con sede en Portuguesa, y la brasileña Dandrea, a través de un proyecto que cuenta con el apoyo del gobierno nacional e implicará la inversión de 200 millones de bolívares. El presidente de Calza Alimentos, Angelo Geretti, informó que esta iniciativa iniciativa dinamizará la economía productiva de la región y permitirá el aprovechamiento de la soca o de los restos que derivan del procesamiento del maíz y arroz como materia prima para la generación de papel. En compañía del alcalde de Guanare, Rafael Calles, el empresario anunció que los recursos para este proyecto productivo serán aportados por ambas compañías privadas y por el Ejecutivo Nacional a objeto de concretar la instalación de 6 plantas convertidoras de papel en un lapso de 3 meses. Esta es la primera fase del proyecto y se ejecutará en Portuguesa y otros estados occidentales. Yeretti apuntó que la segunda fase del proyecto se desarrollará en 6 meses y consistirá en la instalación de una planta de papel en Guanare, capital de Portuguesa, mientras que la tercera se materializará en 18 meses y contempla el establecimiento de una planta productora de celulosa, compuesto fundamental para la elaboración del papel. Y seguimos hablando de productividad y también hay informaciones sobre Lácteos Los Andes, ya que una nueva máquina china aumentará la producción de Lácteos Los Andes. Recordemos que los productos de Lácteos Los Andes, empresa socialista, son de excelente calidad, pero últimamente ha estado mermando la distribución, la producción de estos productos. Pues bien, la planta estatal de Lácteos Los Andes en el estado de Anzoátegui comenzó las pruebas de una nueva máquina de origen chino que esperamos, ¿no? Se estima que aumente la producción. Lamentablemente no puedo abrir la nota. Aquí está la nota ahí. Es que de verdad que Ciudad Caracas tiene problemas el internet últimamente. Sí. Bueno, fíjense con ustedes su página que web, ¿no? La planta estatal de Lácteos Los Andes en el estado de Anzoátegui comenzó las pruebas de una nueva máquina de origen chino que elevará la producción de leche pasteurizada de 18.000 a 30.000 litros diarios, es decir, casi la duplicará en aproximadamente un mes. Así lo informó el vicepresidente del área económica y jefe económico plenipotenciario de la región oriental, Rafael Ramírez, durante una inspección que realizó a la planta Francisco Carvajal como parte de la segunda fase de la ofensiva económica activada por el gobierno para elevar la producción. Los jefes económicos plenipotenciarios iniciaron recorridos en sus regiones para visitar empresas y acordar maneras de impulsar la producción, en particular sobre plantas y alimentos. También visitó la planta estatal de producción de harina de maíz precocida en Aragua de Barcelona, que en un mes entrará en funcionamiento para generar 70 millones de toneladas de harina Venezuela. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Posteriormente prevén efectuar una asamblea con productores para que se comprometan a abastecer ambas fábricas con la materia prima necesaria. También se inspeccionó la planta de producción de harina de trigo Mororca en el norte de la entidad. En total, en esta etapa han seleccionado 21 empresas por evaluar, precisó el gobernador Aristóbulo Isturiz, reseñó la agencia de noticias ABN. Y fíjate que en el marco de todas estas inspecciones que está realizando el gobierno nacional, no es que se están realizando las inspecciones, bueno, por llegarle y por darle, ah, bueno, vamos a ver cómo tienen los precios. Se están realizando de una manera multidisciplinaria. Llegan no solo a inspeccionar los precios, sino también llegan a inspeccionar si las empresas están cumpliendo con los pagos para con sus trabajadores. Llegan a las empresas también a ver si es que no maquillaron los precios porque tienen la inspección y entonces, bueno, los maquillaron un ratico y después lo vuelven a subir. Tienen un mecanismo muy bueno. Que además les están preguntando, llegan a los comercios y les preguntan a los clientes, mire, este fue el precio que tuvieron la semana pasada, hace 2 semanas usted veía el mismo precio, ¿cómo ve los precios ahorita? ¿Está más caro, está más barato? A los clientes, ni siquiera directamente a las personas que están trabajando allí o a los dueños de los comercios. Es una forma de inspección muy amplia que revisa varios campos de la economía, desde la producción o la importación de los materiales, la venta, el precio de costo, el precio de venta, la inspección que tiene que ver con la forma si están cumpliendo con los requisitos de los trabajadores y de las trabajadoras, los derechos laborales y también con las impresiones que tiene la clientela de los respectivos comercios. Así que felicitamos este tipo de inspección, que siga la denuncia. Nos han reportado también quejas de la línea 0800 sabotaje y 0800 reclama, pero bueno, sabemos que pueden estar algo congestionadas en estos días, producto de la cantidad de denuncias que se están haciendo, a tener un poquito de paciencia y a seguir participando como poder popular organizado y corresponsables de esta actividad en los diferentes espacios. Queremos además felicitar a una gran banda venezolana, un bandón, oriundos de Caricuao estos muchachos, la gente de Novin Lacay, camaradas comprometidos con el proceso revolucionario acaban de ganar un festival en Colombia llamado el Rototom Contest Latino, que lleva a las mejores bandas del hemisferio a participar en el que hasta ahora está siendo catalogado el festival de reggae más importante del mundo, que se lleva a cabo en España y que allá nos estará representando esta tremenda banda venezolana con sus letras, con su buena música, con su alto nivel de conciencia, y que en esta primera fase quedaron ganadores de este, en su cuarta edición del Rototom Contest Latino, efectuado en Colombia este fin de semana. Ahí la banda de Caracas, de Caricuao, los Novin Lacay, se presentaron y ahora van a representar no solo a Venezuela, sino a Latinoamérica entera en este gran festival. Felicidades a los muchachos, y así es como se premia el esfuerzo de estos artistas que desde hace ya años, desde el 2006, andan echándole pichón a la vida y ahora ven cosechados toda esta siembra de tanto tiempo. Felicidades, muchachos. Y bueno, nos escribe Billy y nos dice, Eddie, la lluvia es por culpa de Chávez, dice Billy, ¿no? Por favor, al señor que da las efemérides un espacio en la radio, se lo ganó. Fernando Lapresta. Dice Eddie también, ya ellos con tratar de quemar una guardería y quemar a un trabajador del metro y asesinar a varios policías son terroristas. Porque exacto, esa es otra estrategia del terrorismo, los asesinatos selectivos. Sí. Fíjense que el fin de semana asesinaron un director del SEBIN en el Centro Comercial Paseo de las Delicias 2 de Maracay, al director del SEBIN en Vargas, y así van. Y así van, señores. Ya cuando Miguel Rodríguez Torres dice que este plan de desestabilización ha iniciado una segunda fase terrorista, es cierto. Y no es porque tenemos la mala costumbre gringa de calificar como terrorista que él piensa diferente o a nuestro adversario, no. Porque están utilizando técnicas del terrorismo para lograr sus objetivos. Tenemos también, nos dice Alex León, alerta, en Mercado de San Martín la margarina Mavesa, que cuesta 21 bolívares de envase plástico, lo pasan a bolsas y lo venden en 45 bolívares. Ojo, nos dice también Eddie, piden ley de amnistía para un asesino como Simonovic, pero celebran la muerte de Eliezer Otaiza. Bueno, sí, la doble moral. Sí. Nos dice Eddie, así está la derecha esperando que caiga Maduro, entonces coloca un esqueleto asomado a una ventana, ¿no? Erasmo Ledesma, las viudas de la guarimba, lo vemos hoy en los titulares de la mediática, cuya credibilidad con tendencia a su profundo declive. Nos dice Eddie, así vienen a la Guardia Nacional los guarimberos cuando los sacaron de las carpas, entonces es un platillo volador que empieza a bajar al campamento, ¿no? Nos envía un saludo, un querido camarada, compatriota, compañero de luchas también, Efraín Cortés, nos envía saludos por el Twitter, grande, un abrazo grande por acá para Efraín también, y nos dice causalidad, el día de los enfermeros y enfermeras se nos va el doctor Jacinto Combe. Yo creo que quiso decir casualidad. Sí, bueno. Porque no es la causa que el día de las enfermeras por eso muera Jacinto Combe, claro. Creo que fue un problema de tipeo. Dice, nos cuelga Alex León, monólogo desde la resistencia. Crisi nos cuelga un enlace. Crisimosa, cueva de lobos en la Plaza de Latino este fin de semana, autofregándose. Ellos mismos se encierran y se friegan ellos allí. Bueno. Sí. Nos dice Patrick Borgia, un espacio para el señor Fernando Lapresta con sus efemérides aprobado. Ya que hablamos de Patrick Borgia, queremos compartir con ustedes un poema que Patrick Borgia nos colgó en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, realmente un poema hermoso y muy a propósito de los tiempos que estamos viviendo. Se llama Mi Venganza Personal, es un poema de Tomás Borges, que dice, mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. Mi venganza personal será entregarte este canto florecido sin temores. Mi venganza personal será mostrarte la bondad que hay en los ojos de mi pueblo. Implacable en el combate siempre ha sido y el más firme y generoso en la victoria. Mi venganza personal será decirte, buenos días, sin mendigos en las calles, cuando en vez de encarcelarte te proponga te sacudas la tristeza de los ojos. Cuando vos, aplicador de la tortura, ya no puedas levantar ni la mirada, mi venganza personal será mostrarte estas manos que una vez vos maltrataste sin lograr que abandonaran la ternura. Y es que el pueblo fue el que más te odió cuando el canto fue lenguaje de violencia. Por el pueblo hoy, bajo su piel rojinegro, tiene erguido el corazón. Tomás Borges, poeta ya internacionalista, ¿no? Este camarada nicaragüense, de tantas luchas, de tantos esfuerzos, de tantas buenas letras. Y nos trae este cámara que nos escribió hoy acá, Patrick Borgia, nos trae hoy su poema. Ajá, Patrick Borgia. Y otra información, esta información salió el viernes, pero bueno, vale la pena, así sea, por lo menos leerles el titular para quien crea que no se está haciendo nada para luchar contra la corrupción interna. Pues bien, él privan de libertad al gerente de administración de bienes muebles de Fogade por corrupción. Parecito está. Eso fue el viernes y bueno, y que siga la limpieza, porque Fogade, esa es la punta del iceberg, señores. Bueno, a echarle pichón a esto, a no desmayar en ninguna de las áreas de trabajo que tiene nuestro gobierno, que tiene también el pueblo, porque esto es una labor conjunta, cotidiana, entre todos. Adecentaremos la patria. Este es el camino de Chávez y este es el camino de la revolución bolivariana para nuestra querida patria Venezuela. Ya nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. También agradecemos al señor Luis Arloyo, que está como siempre frente al control técnico. Hasta mañana se abrirá nuevamente la ventana junto a Enza García. Y Randall Borges, tengan todos buen apetito y tengan una feliz tarde. Nos despedimos con Adalberto Santiago y Típica, con este clásico, Amalia Batista. Amalia Batista, Amalia Bayombe, que tiene esa negra que amarra a los hombres. Amalia Batista, Amalia Bayombe, que tiene esa negrona linda mamá que amarra a los hombres. Amalia Batista. A mí no me va a amarrar, porque yo tengo mi hacha y lo sabe usted. Amalia Batista, Amalia Bayombe, que tiene esa negra que amarra a los hombres. at the Ambersley Ballroom in South Rock, Indiana, bringing you the roaring sound of the Pika 73. Hit it, Ori. Yes, sir, that's my baby. No, sir, no, we baby. Yes, sir, that's my baby now. Five foot two, eyes the blue. How chink, how chink, how chink. Has anybody seen my gal? I don't see good wine. Don't see don't cry. Daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, oh. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura. Emisora de revolución.